Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Muy bien, 9:35. Le estamos robando 5 minutos. Vamos a hacernos cargo de Frente Mar. 5 minutos a la columna de Isabel Rauber en esta mañana. En esta mañana de sábado. Bueno, bienvenida. Estamos hablando portugués. Falando. Más o menos, sí. Yo, para que los oyentes sepan por qué Corina habla diciendo los minutos, yo me quejo aquí. Sí, claro que sí, pero acá por Facebook te leí todo. Pero por Facebook no me quejo. No, bueno, pero yo siento el látigo, siento el ruido. Siento el ruido cuando en el aire, ¿viste? Cuando hace cuando corta el aire. Es que queremos siempre aprovechar todos los minutos, todos. Pero bueno, ustedes saben, la dinámica de radio, si no saben, es así. A veces uno puede ser exacto, no tan exacto, y hay que amoldarse. Y también, bueno, protestar de vez en cuando. Pero bueno, si de protesta se trata, mirá, ya tenemos a los brasileros que... ¿En qué berenjenal se ha puesto? Ahora, yo no les voy a contar. Amo el voy uso a repasar de la palabra berenjenal. Berenjenal es un campo de berenjenas. Me encanta, sí. Imagínense usted estar en un campo todo verde y violeta. Está como lindo, ¿no? Bueno. No estar en el centro. Claro, el conflicto de andar en el berenjenal, ¿sabe cuál es? Es qué berenjena elige. Y ahora vamos a ver Brasil, qué berenjena elige. Es complicadito. El problema no es sacar a Temer, el problema es, exacto, quién lo reemplaza y cómo lo reemplaza. Y ahí vienen los juegos de intereses que yo voy a tratar de comentar un poquito con ustedes. Pero yo quiero enmarcar esto en el proceso de degradación de las democracias de este tiempo en el continente latinoamericano, indoafro-latinoamericano, para ser más exacta con lo que yo defino. Y hablo de degradación de la democracia y le voy a hacer una pregunta. A ver. A usted, para que me siga ahí tomando el mate, media luna, bizcochito, pan tostado, lo que quiera. ¿Se acuerda que nos fustigaron el año pasado muchísimo con el tema del fin del ciclo de las democracias populares? Sí, claro. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Brasil anuncia con ese campo de berenjenas el fin del ciclo de la democracia de la pavada. Y anuncia que las democracias, por las dudas que alguien se haya confundido, las democracias responden a intereses económicos concretos y están diseñadas para defender, sostener y reproducir esos intereses. Y entonces usted dirá, pero ¿es que usted está de acuerdo, Isabel, con las democracias y el camino democrático para las transformaciones en pos de la justicia social? Por supuesto, pero no de una forma estúpida. El apoyo a la democracia implica el apoyo a la participación popular, porque no hay nada más democrático que la participación popular, que ha quedado encapsulada en una elección cada X cantidad de tiempo, que luego secuestra la voluntad popular para que los elegidos hagan lo que le da la gana. Y cuando decimos hagan lo que le da la gana, es que en general las democracias del sistema, los que la representan, mienten para llegar ahí y después se quedan con el botín, porque como van a la busca del botín, es lo que hacen. Entonces, hagamos un breve repaso. ¿Cuándo empezó esta degradación, decadencia o el fin de ciclo de las democracias de una forma anodina para sacarse la careta? En Honduras. En Honduras abre la etapa del neogolpismo latinoamericano. Yo recuerdo que escribí un artículo a propósito de eso en esa fecha. Dije, esto inaugura el neogolpismo. Y muchos dicen, no, bueno. ¿Vieron el que siempre está viendo que es la excepción de la regla? Uh-huh. Porque Honduras es hondureño y entonces lo hondureño no es mexicano, no es argentino, no es ecuatoriano. Bueno, aquellas reflexiones después marcaron un camino en el continente que va orientado a destituir de forma... con apoyo jurídico, digamos, con una cierta legalidad, cuando puede, vía los parlamentos, juicio político, impeachment, como usted le quiera llamar, que se ha repetido en el caso de Paraguay, claramente, y se ha repetido escandalosamente en el caso de Brasil. Y por el otro lado, conjugando para llegar a esta situación, hay procesos de desestabilización de gobiernos, desacreditación de gobernantes, manipulación de opinión pública, porque se trabaja mancomunadamente el campo económico con el campo mediático. Los dueños son los mismos. Eso que usted le dice independiente, tiene razón. Es una comunicación, un periodismo independiente de su pueblo. Uh-huh. Son absolutamente dependientes de los patronos que le pagan y para los cuales hacen el trabajo. Así que vamos a acostumbrarnos a completar la frase y vamos a ver cómo vamos a ir descubriendo algunas cositas atrás de la mentira. Pero bueno, en Brasil yo creo que les explotó la bomba en la mano. Porque hicieron tanta maraña, para sacar a Dilma, proyectando a modo de espejo el escándalo de corrupción en ella, cuando ella, eran ellos los corruptos. Aquí se aplica, ¿sabe qué? El dicho ese que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sí, eran tan puros, que bueno, ahí se abrió el berenjenal, salieron las berenjenas y quedó todo al descubierto. Ahora, ¿sorprende? Sí, sorprende mucho. Sorprende que ni siquiera con este batallón de mentiras y cuestiones pudieron condenar a Dilma. O sea, la destituyeron, pero no mostraron ni una sola prueba de la implicación de Dilma Rousseff en la corrupción. Es decir, es evidente que la quitaron. Fue una maniobra para quitarla. Los del bloque de poder no la soportaban más. Cuando decimos bloques de poder, hablamos, a ver, en fundamentalmente de tres bloques: el sector empresarial, bancario, nacional y transnacional. Históricamente aliado a Estados Unidos, a la banca de Estados Unidos, respaldado por el poder económico de Estados Unidos. ¿Sabe qué pasó? Jugaron la carta a Hillary. Me parece que le salió un poquito mal. Y no encuentran ahora estos intereses, no porque este señor que preside los Estados Unidos tenga algún interés en la soberanía brasileña. Lo que tiene interés es el predominio mundial de Estados Unidos. Entonces no está ahora en poner la plata para Brasil. El segundo gran sector es el bloque de, digamos, hegemonizado por el PMDB, ¿verdad? Que el Partido Movimiento Democrático de Brasil, de donde es el señor Temer, que como que dirige las cámaras y es a partir de ahí, en conexión con el secretario de la presidencia, con el ministro de Hacienda, es el que maneja la cuestión de las leyes. Pero no piensen en leyes en términos de jurisprudencia, o sea, las leyes, el quehacer ahí adentro, que tiene mucho que ver con el tema del impeachment a Dilma, y que es uno de los sectores más corruptos de la base legislativa del gobierno. El tercer sector, vea usted, es el sector judicial, lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Justicia Federal, que está interviniendo muy activamente en todo esto, y O Globo es uno de los sectores determinantes que quita y pone gobierno. Cualquier similitud, señora, sí, no hace falta ni que la diga, porque ¿verdad? Que búsquela por constitución. Claro, nosotros vamos rápido, somos rápidos en el pensamiento, para que usted vea que son estos moldes que se van aplicando. Bueno, ¿qué pasa? A ver, si yo que hice mi machete aquí, porque recordar tantos nombres de golpe, ¿qué pasa? Estos tres sectores que serían como el comando político de lo que podríamos denominar, para usar un concepto que conocemos, que realmente ya técnicamente y científicamente no se aviene a lo que hay, pero digamos el poder de la burguesía brasileña, está enfrentado entre sí. Puede ser, está enfrentado entre sí. Y sabe lo que le da. Por eso uno se quedó como desubicado, descolocado, le movieron la alfombra, cuando es O Globo, que ha sido uno de los artífices de la destitución de Dilma, que es uno de los que ha puesto a Temer en el gobierno, le saque la cuestión. Digo, bueno. Le sacó la mano, como decimos acá. Sí, no, pero que le publique el audio. Eso es una cosa que cuando llegó, que fue O Globo. ¿Cuánto tiempo lo tendrían? Lo tenía, no es muy viejo. No, el audio no es viejo. El tema es, ya cuando se graba, está la intención. Eso claro, no es que claro. Lo grabás para quedártelo, no, para guardarlo en tu casa y escucharlo. Si vos estás con un amigo, le vas a estar grabando. Tengo un presidente pidiendo corrupción, pidiendo coima. Le hacen pedir, ¿no? Porque le dicen, le estoy dando, y el otro, bueno, uh-huh, sí. O sea, le hacen pisar el palito. Una cámara oculta, de digamos. como podría ser una cámara oculta. O sea, tal vez no tenga valor jurídico la grabación, porque no es una grabación que, oye, te estoy grabando, pero tiene un valor moral destructivo en política. Lo aniquilaron, lo pulverizaron. Ya no viene a cuento que digan que estuvo editado, que tal vez lo editaron, que no se oía bien. Todo eso ya son subterfugios, porque claro, es una cosa violenta. Pero ¿saben qué? Y acá tengo un chimento. Como nadie va a poder asumir, porque ahora viene el otro problema. ¿Quién asume? ¿Quién asume? Pero puede ser el Senado, pero no puede ser, porque está acusado de corrupción. Uh-huh. Puede ser el presidente del Congreso, pero no puede ser, porque está acusado de corrupción. De Guatemala, o sea, Guatepeor. Pues es que, bueno, sí, es un grupo, es una sociedad de corruptos que destituyó a Dilma. En realidad, si usted le aplica el sentido común, esto es para que el tribunal dijera, todo este proceso fue sucio, hay que restituir a Dilma. Claro. Yo digo, lo más coherente sería cuando usted, como ocurre con los reos, ¿no? Los meten presos, pues tuvo el juicio mal, salgan en libertad y le piden disculpas. Claro, te robaron 5 años, 20 años, incluso hay algunos que casi 30. También, sí. Pero bueno, se le restituye el honor, porque fue juicios que las bases, las pruebas no estuvieron correctas. Aquí, para mí, punto uno, habría que echar todo esto para atrás y restituir a Dilma. Lo que pasa es que hay compromiso con los destituyentes. El Tribunal de Justicia, el INPIM, hay mucho compromiso. O sea que esto no está en la agenda. Fíjate, no aparece. Me leí todas las cosas y nadie habla de la restitución de Dilma. Entonces dirían, no, si estos dos sectores no pueden, entrando sin todavía en el cuestionamiento popular, ¿no? Lo que dice la Constitución es que entonces, porque la Constitución da elección indirecta para completar el periodo que sería 2018. Fines del 2018. Indirecta quiere decir que lo eligen estas cámaras. Uh-huh. Pero si no lo pueden hacer, ¿sabe quién lo puede hacer? El presidente del Supremo Tribunal Federal. Y en este caso es una presidenta que se llama Carmen Lucía. Entonces, si lo asume esta presidenta, o sea, si asume el Tribunal Federal, puede gobernar 30 días. Y está entonces en esos 30 días, no elecciones directas. Eso no. En 30 días prepara las indirectas, que no pueden ser de forma espontánea ahora porque está todo podrido. Claro. Entonces se pondrían de acuerdo en esos 30 días, todos los bloques, todo, aunque tengas un solo diputado, podés presentar un candidato a presidente y después se elige. Uh-huh. En cuyo caso, digamos, por ejemplo, el PT podría decir, bueno, Lula. Lo que pasa es que no es la estrategia de los sectores populares ni del PT. Pero digo, es la propuesta que está en juego. Ahora, ¿quién es esta señora? Veamos un poquito. Esta Carmen Lucía, que es para que yo saque mi machete, se reunió el día 9, o sea, hace muy poquitos días, con 3 empresarios. ¿Quiénes son esos 3 empresarios? Vea, pesado. 3 de ellos, miembros del Consejo de Desarrollo Económico y Social, conocido como CONCELAO, formado en noviembre del año pasado por Temer, es decir, con el riñón, se le metió ahí. Empresarios de bancos, telecomunicaciones, hoteles, compañías aéreas, inmobiliarias, del papel y de la celulosa. Y dice Ricardo Gebrín, este abogado, analista de la Central de los Movimientos Populares, ¿verdad?, cercano al MCT, Dice, probablemente Carmen Lucía ya sabía de esta grabación cuando se reunió con este grupo brasileño la semana pasada. Es evidente, digo yo, Blanque, o sea, no hay un tejido casual, porque es parte de ese mismo riñón que dice Temer, hasta aquí vamos a llegar, uh-huh. Quien le quita la alfombra. El tema que esta quitadera de alfombra responde al pugnas intestinas entre ambos. ¿Quién es el sector más favorecido? Evidentemente el de Fernando Henrique. Fernando Henrique, que es el artífice del impeachment a Dilma, que llevó a estos sectores, parece que no le están respondiendo, y es el mismo que ahora está organizando con, claro, O Globo, ¿verdad?, esta movida. ¿Será para, digamos, será que... para colocarse él? No sé. Él tiene un delfín, digamos, en el intendente, el alcalde de Sao Paulo. Él tiene un delfín ahí. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Hay otra propuesta. Hay otra, sin descartar esta, que sería la que jurídicamente corresponde, uh-huh, la propuesta de los movimientos sociales. Ahí está, yo a Pedro Stédile, con levantando la consigna: directas ya. Directas son elecciones directas. Uh-huh. Para eso hay que reformar la Constitución. Uh-huh. Y esta es una línea. Hacer una reforma casi por decreto, ¿verdad?, que lo haga el Parlamento, es lo que van a exigir. Que reforme para que haya una convocatoria de elecciones directas. Un gobierno de transición en este tiempo, y propone Stédile, del líder coordinador del Movimiento Sin Tierra de Brasil, está proponiendo este gobierno de transición y elecciones directas a presidente en el mes de octubre. Porque, a ver, las elecciones directas, el mandato de Dilma hubiera que debería terminar Temer, o quien quede ahora, serían, pues, las elecciones, ¿cuándo deberían ser si no hubiera pasado todo en esto? En el 18, a fines del 18. Fines del 18 para, ¿sí?, asumir en el 19. Exactamente, asume en enero del 19 y las elecciones son por ahí cerca de octubre. De, como están las cosas hoy, es un montón de tiempo para sostenerlo. No, es insostenible. La salida de estos sectores es poner, uno, afín, evidentemente, a la banca nacional e internacional asociada a estos sectores que acabo de leer, que se han puesto de acuerdo, sector de telecomunicaciones, ¿verdad? Debe ser los codazos, grupos, cómo se están acomodando. Se, en están, este se están corriendo entre ellos. Imagino, es una pelea entre corruptos. Entonces, la jugada de este sector del bloque del poder es que no sea ni el presidente del Senado ni el presidente del Congreso, porque están corruptos. Que asuma Carmen Lucía, que dé 30 días para que se reacomoden las fichas del poder, ¿verdad? Y cada uno proponga su candidato. Entre tanto, digo, ¿por qué Temer no renuncia? Temer no renuncia, no, porque no quiere renunciar, porque tampoco se trata de un tonto, digamos, este señor. Yo creo que hay algo que está en el fondo y no quiero que nos olvidemos. Está Lula, el expediente de Lula se está moviendo. Todavía no hay resolución si termina imputado o no. Yo creo que están dando tiempo a que lo imputen, lograr que lo imputen para inhabilitarlo como candidato, porque todo el mundo dice que se presenta hoy y gana. Pero hoy no como ahora, sino hoy, en este tiempo. Tampoco se construyen candidatos alternativos en 5 minutos. Hoy puede ser octubre, puede ser noviembre, puede ser enero del año que viene, octubre del año que viene. No hay alternativa. Entonces, la alternativa de los sectores del poder es imputarlo. Digo, para que usted vea. No importa si tienen razón, mentira. Mira lo que pasa con Dilma. Ya nadie, descaradamente, ya dice, no tiene nada que ver, que los corruptos son peor corruptos. No, claro. Y no pasa nada. Vergüenza no hay. Si usted busca vergüenza ahí, no hay. No hay moral y, evidentemente, de ética, bueno, afuera. Entonces, punto uno. Punto dos. Los sectores populares piden reforma de la Constitución para que pueda haber elecciones directas y no esta maña. Un gobierno de transición que haga esta reforma y haga elecciones directas. Y además, al que asuma las directas, esto es un planteo del MST que me parece muy correcto, muy a tono, y que sostengo no para el caso de Brasil, sino para todas las democracias latinoamericanas, si queremos que realmente sean democracias que abonen a la justicia social y puedan ser sostenibles. Una convocatoria, asamblea constituyente. Asamblea constituyente quiere decir con diputados del pueblo que definan y decidan las bases nuevas, nuevas para este tiempo. Dentro de 10 años habrá que hacer otra, no sé, pero que se acomoden ahora a sentar una jurisprudencia que permita que el pueblo también pueda defender los logros que va haciendo en respaldo a esa constitución. Sabemos que tiene un valor limitado, porque después viene este sabotaje económico, la guerra mediática. Bueno, pero peor es si no tenés el sustrato jurídico, ¿verdad? O sea que esta convocatoria del MST es muy completa y llama además a construir, están trabajando a full con la Central de Movimientos Populares, están trabajando a full con el Frente Brasil Popular, ¿verdad? Y un sinnúmero de organizaciones, pero estos son dos grandes bloques sociales que movilizan el Brasil, y que representan un porcentaje elevado. ¿Y sabe lo que va a pasar si se desconoce toda esta movilización? Hay que estar atento, porque viene el domingo, vienen estos días las grandes movilizaciones. Lo que ocurrió fue como salidas espontáneas, pero ahora viene la gran oleada de movilizaciones. Y lo que puede pasar si se desconoce todo esto, aparte de que Brasil puede derrapar, ya sabemos que los que ignoran las voces del pueblo cuando dice aquí estamos y queremos defender nuestra soberanía como ciudadanos y nuestra soberanía política para poder actuar y decidir, si no nos oyen, bueno, no sé, el camino de la represión es un camino sangriento, es un camino impensable y va a generar, aparte de el desastre de las guerras encubiertas, un desastre político, un Brasil inmanejable. En segundo lugar, implicaría, de hecho, y tengámoslo presente cuando nos vienen con el cuentito de hadas de democracias en abstracto, generaría eliminación, de hecho, de 120 millones de brasileros de la decisión política, ¿no? Uh-huh. Como ha ocurrido aquí cuando se impugnó al peronismo, se queda afuera. Usted le prohíbe participar. Por lo tanto, digo, no va a ser tan fácil esto. Ahora la pugna política está entre la cúpula corrupta del poder y si usted se maneje, y un pueblo que va a salir a la calle, elecciones directas ya. Porque si se queda, es un paso de mano entre corruptos. Es como en la carrera, viste, en el deporte, la carrera con valla, ¿no? Que se van pasando la posta. Okay. Esto es, aquí van los la posta, todos corruptos. Los sobres se van pasando en vez de la posta. Se van pasando los sobres. ¿Y saben lo que escuchaba yo muy tempranito y me puse a ver lo último de lo último? Estaban contando el tema de los sobres, porque uno dice, bueno, cuando la empresa le dio la consignación, no. Para votar, los tipos reciben sobre. Y parece que el impeachment a Dilma fue uno cash a los diputados. O sea, es la forma más terrible. Ahora nos lleva a una pregunta. Ni siquiera Banelco, como teníamos acá. No, más que Banelco. Esto va en cash. Pero a qué nivel de porque ya excede la corrupción. Y bueno, es como... es algo más que ser corrupto. Y sí, es como desfachatado. Sí, es una cosa... Pero por eso, votaciones al mejor postor. Es el fin moral de la política, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque entre las manipulaciones ideológicas de los sectores del poder está decir todo es una basura, esto no sirve para nada, y entonces pensar de que la salvación está en alguien impolítico, que es lo más político que hay, disfrazado de no política, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que no, porque los movimientos sociales populares están alerta, están en la calle y tienen propuesta. Pues lo terrible de esto es cuando usted reacciona y no tiene propuesta. Tienen propuesta, tienen liderazgo, tienen posibilidad de salir adelante. Yo creo que la vamos a seguir con Brasil. Ahí el pipipi, ve los minutos que me robaron al principio. Una más allá del pipipi, Isabel. Dime. La última. Dime. Más allá de todo este escenario político que contaste, sí, que impecable como siempre, digamos los daños colaterales que tiene en la economía regional, ¿no es cierto? Porque está bien dicho, bueno, que cada vez que Brasil estornuda se enferman todos los países de alrededor, ¿no? O sea, de alrededor, y yo te diría casi que del mundo, porque uh-huh, es una economía que está insertada en los BRIC, que está insertada. Uh-huh. Yo quiero decir, una incidental nada más, ya le están echando atrás las leyes. Una de las propuestas es que la ley terrible del trabajo, que era la violación de todo, que fue una incondicional que le metieron a estos sectores económicos, ya el de pensiones dijo que la retiraba, ni siquiera se discutió. Y la del trabajo, que fue espantosa, de flexibilización, ya va para atrás. Uh-huh. O sea que ni siquiera lograron el primer objetivo, que era la destrucción de los trabajadores. Nosotros vamos por el segundo. Fuera Temer, ¿o no? Bueno, nos sumamos al MCT. Nos sumamos. Isabel Rauber, entonces, con nosotras en este mañana, aquí en Sobre la Hora. Un gusto, como siempre. Mira, le robamos un minuto al informativo y todo. Te tenés que ir feliz. Muy contenta.